a toda la audiencia, a toda la gente de Radio del Sur. Perfecto, como, bueno. Como siempre estar acá. Bueno, Horacio, para nosotros también es un placer tenerte en el programa. Y bueno, para hablar un poquito de este escenario, ¿cómo has visto esto que pasó en los últimos, te diría, días con respecto a esto de tener un contacto para la denuncia? ¿Cómo viste todo esto? Yo cuando di la noticia el otro día, dije que esto era algo que vos venías pidiendo hace un montón de tiempo y que por suerte es una realidad. Pero por ahí uno dice, está bien que llegue mejor tarde que nunca, ¿no? No, obviamente que sí. Uh-huh. Incluso te digo que lo hemos estado hablando varias veces con el secretario de Desarrollo, con uh-huh. Amadeo, y incluso ahora, el anuncio de esta noticia, él me llamó y me clarificó algunas cosas porque por ahí hubo alguna malinterpretación en algunos lugares donde se creía que en vez de hacer una denuncia en la policía, llamabas al teléfono de la veterinaria y eso cumplía el rol de la denuncia policial. Está bueno. No es así. No. Lo bueno de este nuevo plan del Secretaría de Desarrollo a través de veterinaria es que ellos van a brindar un asesoramiento integral y el acompañamiento de todas aquellas personas que efectúen denuncias por maltrato animal y que por ahí, por cuestión de tiempo, de miedo, de lo que sea, cual fuera la razón, no están en condiciones de seguir el trayecto de esta denuncia, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos se ofrecen, es decir, crean este lugar ahí en veterinaria para poder brindar el apoyo total a combatir lo que es el maltrato, la crueldad con los animales, sobre todo lo que se ve en la calle, ¿no es cierto? Con los caballos, que muchas veces son tan maltratados. Obviamente esto que... No quiere decir que esto, sí. Horacio, obviamente que esto lo celebramos, ¿o no? De alguna manera el tema es lo que puede ser la veterinaria, lo que puede ser esto de Sí, por supuesto, porque aparte hay en este momento dos veterinarios, me decían, trabajando en el municipio, lo cual, digamos, clarifica un poco el trabajo, facilita un poco las cosas al no estar sujeto uno un solo profesional a todos los problemas que caigan en esa dirección. Al haber más personas dedicadas a esto y con posibilidad de ir aumentando ese número, digamos que todo se va modificando para bien, ¿no es cierto? Sin duda. Horacio, cuando vos me dijiste que hablaste con el secretario, obviamente, Amadeo, que obviamente es partícipe de este programa, ¿se tiene contacto con respecto a este pedido que venimos haciendo? Obviamente, como vos como impulsor, pero nosotros acompañándote del tema de las castraciones, ¿se conversó sobre esos temas? Sí, estuvimos hablando. Incluso hoy a la mañana tuve una comunicación con él a través de WhatsApp, perfecto, donde él se está encargando de hacer algunos trámites que ojalá, si llegan a tener éxito, ya los anunciaremos. Mirá, qué bueno. A través de otras entidades oficiales, ¿no es cierto?, para que brindar un apoyo en esta campaña que nosotros queremos, que aumenten los números de castraciones, porque está bien lo que hace la municipalidad, pero lo reconocemos todos que es insuficiente para una ciudad como Concordia, y que ha quedado tanto tiempo por ahí suspendida también la castración el año pasado. Pero sí, él está brindando su apoyo a través de su secretaría y en forma personal también, para que podamos avanzar en esto. En cuanto a este programa, yo de la provincia no he tenido ninguna respuesta, lo que me hace por ahí tachar ya esa esperanza de que... Pero bueno, en la provincia empezamos a trabajar con otro tema, que es la aprobación de la ley de protección integral de los animales, porque hoy comenzaban los trabajos de las comisiones del Senado provincial, y sabemos que ese proyecto está en una de las comisiones, y bueno, estamos yo a través de interpósitas personas, traté de comunicarme con el senador Gay, que es el que corresponde a nuestro departamento, y bueno, personas muy allegadas a él me dijeron que sí, que le iban a transmitir la inquietud, así que veremos. Queremos avanzar en eso, porque eso va a significar también un gran paso para las castraciones, no solamente en ciudades como Concordia, sino en pueblos más chicos, donde por ahí estas tareas están muy, muy lejos de realizarse, ¿no? Horacio, si te pregunto para que te explayes un poquito más con respecto a esto, a tratarse obviamente en la Cámara Legislativa, en las dos cámaras legislativas, ¿por dónde iría también esto? Yo sé que vos ya me lo comentaste, pero siempre está bueno tenerlo y reflotarlo. No, este proyecto de la ley de protección integral de los animales ya tuvo la media sanción en diputados el año pasado. Ahí está. Por unanimidad, nosotros estuvimos presentes en la Cámara el día de la aprobación y realmente, a pesar de las críticas que hubo por parte de algunos de los integrantes de la Cámara, críticas me refiero a posibles modificaciones a algún articulado. Seguro. Pero algunos intereses raros por ahí atrás también, ¿no? Claro, pero a pesar de esas críticas, en sus discursos, en el voto final, fue apoyada por unanimidad, es decir, no hubo nadie que haya votado en contra. Eso da una seguridad, una base para que el tratamiento ahora en la comisión que corresponda en la Cámara de Senadores, digamos, la haga avanzar un poco. No digo que no quiero dejar de triunfalista, es como que ya está aprobado, pero creo que por lo menos debe ser tratado. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora a través de nuestra red provincial, de hacerle saber a los senadores que esto es de interés para todas las comunidades, para las diferentes ciudades, pueblos, pueblitos, que les interesa, porque estamos viendo, digamos, esta red que nos permite estar conectados, claro, con toda la provincia, claro, estamos viendo no solo cosas buenas que se están haciendo, porque hay mucha gente trabajando, sino que vemos crueldades en otros lugares que uno ni se imagina que pueden estar sucediendo. Sí, ¿no? Entonces, a toda la gente, a toda la comunidad, a toda la población le preocupa el maltrato, porque es una cosa que está alejada de todo pensamiento de un ser humano racional, ¿no es cierto? Seguro, mirá. No queremos gente que conviva con nosotros con esa capacidad como para de hacer daño a seres indefensos. ¿Cómo lo podemos decir? Es así. Sí, la verdad que esto, cuando en lo personal, Horacio, haces un análisis de este escenario de la red, puntualmente de la red te hablo, ¿estamos cubriendo casi toda la provincia o crees que hay que fortalecer algunos sectores? Te hablo de lo que puede pasar a nivel provincial, Horacio, ¿crees que hay que trabajar y avanzar por algunas ciudades, departamentos más profundamente? Mira, el único lugar que nosotros estamos viendo que hay como un vacío y escasa participación es el departamento Concepción del Uruguay. Mira. A pesar de que hemos tenido contacto, los hemos invitado a participar, han prometido hacerlo y después nunca han estado presentes. Y nos preocupa porque es un lugar donde hay personalidades políticas de mucho peso en la seguro, política. Seguro. Que podrían, a los que se podría contactar para pedirle el apoyo necesario en todo lo que sea política, siempre es necesaria la gestión, ¿no es cierto?, de cada uno para que esto avance. Sí, Concordia ha avanzado por los contactos que se han hecho con los políticos que en su momento estaban al frente de la administración. El caso anterior con la ordenanza de pirotecnia, donde estuvo Amadeo Crespo, estuvo Benítez, donde nosotros hicimos unas compulsas y buscamos el apoyo a la ciudadanía. Es decir, todo se va logrando en base a los contactos que puedas tener con la personalidad de la política. De otra manera no lo conseguís, es decir, la lucha del animalista, del proteccionista, está así todo el día en la calle. Eso hay que plasmarlo en leyes para que todo este esfuerzo que se hace no vaya a desaparecer con el tiempo. Seguro. Porque de nada sirve que hayamos tenido un Luis Acunda, un Enrique Rodríguez, una Rosita Araujo, todos organizadores de un movimiento proteccionista increíble en Concordia, y no vamos logrando después que eso quede escrito en alguna ordenanza, en alguna ley provincial o en la modificación incluso de una ley nacional. Seguro. A eso se tiende, ¿no es cierto? Claro, es claro el mensaje que estás dando. Horacio, te pregunto, vos sabés que el otro día interiorizándome, sabiendo que íbamos a tener esta charla, estuve mirando y había sido que muchas de las leyes que tienen que contemplar cuestiones ambientales o animalistas, muchas veces quedan en el vacío de los órganos de aplicación o de control. Teniendo en cuenta esta ley que podría entrar en las comisiones del Senado, ¿estás al tanto de a quién le caería un órgano de control o de aplicación? Sí, lo tiene. Yo en este momento no te podría determinar. Perfecto, exactamente, pero hay. De cada una, pero hay. Sí. Perfecto. Hay, incluso la reglamentación está muy avanzada. Uh-huh, diría que está casi liquidada con la aprobación de la ley. La reglamentación, que es lo importante para poder hacerla aplicable, está lista como para ponerla en seguro. Horacio, esto que yo te decía no es descabellado, entonces pasa esto, ha detectado que en algunos casos hay ordenanza o leyes que están bárbaras, pero no caen en la aplicación y no hay controles, porque eso también sería una cuestión a fortalecer, ¿eh? Sí, seguro que seguro que sí. Un caso particular es el caso de una ley provincial y que fue cuenta con la aprobación municipal a través de una ordenanza, una ley que es un poco polémica, discutida por ahí, pero yo creo que es necesaria, que es la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Yo digo, como dicen muchos, que el peligroso no es el animal, sino la forma en que se lo cría, se lo adiestra. El peligroso termina siendo el propietario. Por la manera que lo hace conducir al animal. Pero es necesario reglamentar eso para que el responsable, que es el ser humano, tenga el castigo que merece si infringe la ley, ¿no es cierto? Claro. Nada sirve aislar al animal, hacerlo desaparecer, lo que quieras, si el responsable que puede volver a poner en la calle un animal de esta característica lo sigue haciendo con total impunidad. Eso es lo que hace que las leyes o ordenanzas que no están reglamentadas pasen a ser simplemente letras vacías, como se dice comúnmente, ¿no? Eso es lo claro. Muerta, obviamente. Lo bueno es que hay un escenario que muchas veces lo plantea Conciencia Animal, y particularmente vos, Horacio, es de orientar a todas las herramientas a que tengan conocimiento. Me parece que ahí hay que fortalecer. Yo sé que es tu intención y siempre trabajás con eso, pero obviamente se requiere de un apoyo por parte del Estado y estaría bueno avanzar en preparar a la gente para este escenario. Sí, seguro que sí. Eso es lo que debe haber. Todo lo que sea este tipo digamos, de prácticas, de actividades, tienen que ser una política de Estado, tiene que tener el apoyo del Estado, porque la salud pública y la salud animal no están distanciadas. Seguro, incluso seguro. Los veterinarios, incluso cuando estudian para mantener la salud animal, lo hacen porque están orientados a mantener la salud pública. Cuestión de explicar exclusivamente al animal. Tiene que ver con que el Estado destine los aportes necesarios para cuidar nuestra salud a través del mantenimiento controlado de la población de animales domésticos, su sanidad, y todo eso incluye la responsabilidad de hacer respetar las leyes que protegen el bienestar de los animales, ¿no? Seguro, seguro. Eso es así y es innegable. Yo creo que yo tengo un sueño, que es lograr que todo este movimiento que se ha generado en Concordia del animalismo, donde vos podés ver en redes sociales tanta gente participando y auxiliando animales, que en algún momento, sin someterse al orden o sin someterse a una autoridad, podamos trabajar juntos y podamos trabajar en pos de un objetivo común, digamos, ¿no? Ya te digo, no sometido como un ejército, sin ser peyorativo, ¿no? Un ejército donde se obedece ciegamente a un... Queda claro, seguro. Simplemente, sino simplemente encolumnados para una tarea común. Queda. Creo que todos lo estamos pensando. Todos lo pensamos, pero ahí son cuestiones personales que nos alejan a uno de otro. A veces, seguro, ¿no? Sí. Y pensar que juntos se haría mucho más fuerza, ¿no? Ante cualquier reclamo, ante cualquier pedido. Pero, por supuesto, sí. Horacio, el viernes, más precisamente pasado, tuvimos una charla con el titular del UDAPA y habló, obviamente, que le gustaría que sean más las castraciones y de por qué se conmemoraba el Día Internacional del Medio Ambiente. Pero habló puntualmente también del programa de la atracción a sangre, ¿no? De erradicar la atracción a sangre, y que dice que si bien está un poco parado, esto va a tener una continuidad. ¿Estás manejando alguna información con respecto a esto? Muy superficial, pero tengo entendido que lo que vos decís es realmente lo que está sucediendo. Digamos que no tiene la velocidad de avance que todos quisiéramos, pero al menos no se ha detenido. Y lo importante de esto, es que no solamente se apunta al reemplazo de la de los carros con caballos por un por una moto, ¿no es cierto? Que también se apunta a la a la enseñanza y al aprendizaje de oficios de aquellas personas que son propietarias en este momento de carros. En su momento, bueno, dejarán de usarlos a través de algún canje especial que se pueda llegar a hacer para dedicarse exclusivamente al oficio que puedan haber aprendido. Creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, porque pueden sacar muchas familias de la calle, desde arriba de un carro, dándole un oficio que le haga ganar su sustento de manera un poco más digna, ¿no? Queda claro, ¿eh? Así que bueno, esperemos que se retome a la brevedad.